Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas, hoy Día Nacional del Patrimonio Cultural. En Venezuela se celebra el Día Nacional del Patrimonio Cultural con el objetivo de proteger la herencia popular, así como de honrar y sostener la memoria colectiva del pueblo. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultural Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Francia Jaimes y Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Relu Cardoso. Comenzamos las informaciones. Titulares. Abren convocatoria para Festival Internacional de Teatro Progresista 2023. Venezuela y China alcanzan el nivel más alto de trabajo y cooperación. Realizan segunda edición de la Feria Barquisimeto ULA Café 2023. Venezuela participa en reunión preparatoria de la cumbre antiinflacionaria. Mueren 39 personas tras incendio en estación migratoria en Ciudad Juárez, México. Estado Sucre cuentan con una unidad de respuesta rápida contra incendios forestales. Cultura. La Compañía Nacional de Teatro celebró el Día Internacional del Teatro dando detalles de lo que será el próximo Festival Internacional de Teatro Progresista 2023. El anuncio lo realizó la viceministra de Cultura, Karen Millán, en el acto de celebración que se llevó a cabo en el Teatro Alberto de Paz y Mateos. Asimismo, Millán informó que el festival será del 8 al 18 de junio de 2023. Adicionalmente, indicó que la convocatoria será hasta el 27 de abril de 2023 para recibir los proyectos teatrales de las agrupaciones nacionales que quieran postularse para participar. Este lunes, el director de la Compañía Nacional de Teatro, Carlos Arroyo, informó que para este año se tienen previstos 8 estrenos en las tablas del país para ampliar las opciones recreativas y culturales a los venezolanos. En ese sentido, indicó que la compañía se conforma de 3 elencos: el emergente, el laboratorio y el encuestable. Además, actualmente se encuentran haciendo el montaje de Mr. Hamlet de Aquiles Anzoa. Pero este año tenemos en la compañía más o menos unos 8 estrenos, ¿verdad? Porque la compañía se conforma de 3 elencos: el elenco emergente, el laboratorio y el encuestable, ¿no? Y ahora estamos haciendo un Mr. Hamlet que va a ser un estreno mundial, un Mr. Hamlet de Aquiles Anzoa, que es una especie de versión que hacía Aquiles Anzoa muy divertida en su género de la astracán. Que esperemos estrenar en estos próximos días, ¿no? Luego se está trabajando un espectáculo latinoamericano con Costa Palamides. Vamos con un teatro venezolano de Arca León, que es de Stalin Gamarra Barrero, y cerraremos con el Apacuana, que es el premio de dramaturgia venezolano que hace la Compañía Nacional de Teatro de Venezuela. Por su parte, destacó que en la ciudad de Caracas se encuentra el movimiento César Rengifo, siendo un espacio semillero para quienes quieren comenzar una vida teatral. Son las 12 y 6 minutos. Somos Cultura. A propósito del Día Mundial del Teatro, la actriz y cantante Bárbara Acevedo conversó en el noticiero Cultural Día sobre la importancia de esta celebración en el mundo y en el país. Me parece que es importante siempre recordar que el teatro forma parte importante de nuestra cultura porque nos permite representar y ver en la escena lo que es nuestra humanidad, nuestra sociedad, la historia. Yo creo que las obras que están ahorita en cartelera nos hablan de nuestro momento histórico actual, las cosas que nos inquietan, los temas que nos atraviesan como cultura, como latinoamericanos. Acevedo también compartió las razones que la llevaron a estudiar artes escénicas y a dedicarse a la actuación y al teatro. Yo creo que era una necesidad de hablar de temas que no podía hacerlo de forma normal. De hecho, yo vengo de estudiar geografía, donde pude como estudiar el ser humano en su sociedad y también como su espacio, pues el espacio donde se desarrolla. Claro, a mí me entraron muchas dudas sobre el aspecto social, cómo nos organizamos, cómo somos como latinoamericanos. Vivimos en un espacio que está en constante transformación. Aunque somos un continente antiguo, siempre estuvo ahí. De cierta forma, nuestra cultura fue regenerada de forma violenta, por alguna forma decirlo. Entonces, venimos de una historia que se sigue transformando, que sigue creciendo. Y a mí eso siempre me ha generado mucha inquietud. ¿Cómo somos nosotros como latinoamericanos? Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, resaltó este lunes que las relaciones entre la Gran China y la patria de Bolívar han alcanzado el nivel más alto de confianza mutua, trabajo y cooperación. Durante el acto de despedida, el embajador chino en Venezuela, Li Baorong, el jefe de Estado, le entregó la Orden Francisco de Miranda en su primera clase. Además, destacó que durante los 5 años de gestión en el país, el diplomático de la nación asiática fue testigo del combate permanente del pueblo venezolano ante las acciones por parte del imperio norteamericano para dañar la economía nacional. Somos noticia. Venezuela será sede de la segunda ronda de talleres de la 21ª edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, organización que articula la cooperación y concertación entre los poderes judiciales de los 23 países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Durante 2 días, 4 grupos de trabajo deliberarán en Caracas sobre los temas selección de jueces y juezas y permanencia en la carrera judicial, régimen disciplinado y sus garantías, entre otros. Vale acotar que esta actividad se inscribe en las acciones que emprende la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, magistrada Gladys Gutiérrez, para fortalecer la participación del Poder Judicial venezolano en el ámbito jurídico internacional. Son las 12:09. Este lunes, el primer vicepresidente del PCV, Diosdado Cabello, aseguró que es indispensable que una revolución tenga entre sus líneas de acción la lucha contra la corrupción. En su intervención, Cabello citó las palabras del comandante Chávez, quien establecía a la corrupción como algo ajeno al socialismo. No es del socialismo la corrupción. La corrupción es parte del modelo capitalista, del modelo acumulador capitalista, del modelo de depredador capitalista. Ya el comandante Chávez en alguna de sus intervenciones, está por acá, hablaba sobre este tema. Aquí está, comentarios del comandante Chávez. Hay un núcleo de hechos y antivalores ante los que no se puede ser indiferentes ni tolerantes, pues conducen a crear un estado de cosas donde la impunidad se convierte en algo normal y aceptado por todos. Ante la corrupción y ante otras muchas cosas de características similares, no se puede ser tolerantes, no se puede consentir, nadie puede transigir. Esta intolerancia e intransigencia hacia los antivalores se convierte en una plataforma indispensable para poder iniciar una convivencia pacífica. Regionales. En el estado Lara se realizó la segunda edición de la Feria Barquisimeto Huele a Café 2023, donde se contó con diversos cafetaleros de Venezuela que dieron a conocer sus productos de calidad. Una de las baristas y capacitadoras ofreció más detalles sobre el evento. Estamos aquí en la segunda edición de Barquisimeto Huele a Café. Participamos el año pasado y este año también en este espectacular evento donde huele a café. Soy barista, capacitador de la marca de Café Grano Rojo, donde hacemos preparaciones, presentaciones de café con nuestro café realza, pues, a los caficultores de todas las zonas que tenemos en todos los municipios donde se siembra café, donde está la materia prima, que es la más importante porque esa es la que llega a la taza. Desde allí, desde nuestras tierras larenses, que son todos los municipios del estado donde produce el grano de café, pues es hoy en día que tenemos las muestras aquí. En el estado Bolívar, 13 sectores de la parroquia Agua Salada fueron atendidos con gas doméstico gracias a la unidad móvil Planta Móvil y PDVSA por instrucciones del presidente Nicolás Maduro. Una de las voceras de la jornada ofreció declaraciones. Hoy domingo 26 de marzo nos continuamos desplegados desde la parroquia Agua Salada con la atención de jornadas de gas licuado a través de la unidad móvil Planta Móvil, atendiendo 13 sectores de dicha parroquia. Porque Bolívar renace. Economía. El ministro para Relaciones Exteriores, Iván Gil, participó este lunes en la reunión preparatoria de la cumbre antiinflacionaria a celebrarse el 5 de abril en formato virtual y que tendrá a México como país anfitrión. La reunión virtual estuvo liderada por el ministro de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, y contó además con la participación de Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Cuba, Honduras y San Vicente y las Granadinas. En el encuentro, los cancilleres revisaron las acciones que se impulsarán para combatir la inflación y reducir los costos de la canasta básica alimentaria que discutirán los jefes de Estado y Gobierno. Como parte de la preparación de la segunda edición del Encuentro Internacional de Cafés de Especialidad Venezolano 2023, caficultores mirandinos se reunieron para afinar detalles previos al evento. El encuentro iniciará del 13 al 15 de julio en las instalaciones de El Laguito del Círculo Militar en Caracas. Al respecto, Juan Manuel Silva, parte del comité organizador del evento, detalló que la reunión es un estímulo para que los productores mirandinos participen junto a un amplio panel de expertos. Noticias del Alba. La comunidad de estados del Alba TCP extendió este lunes sus felicitaciones al pueblo y gobierno cubano por los favorables resultados de la jornada electoral. En un comunicado divulgado en sus redes sociales, el bloque latinoamericano y caribeño destacó la madurez y la continuidad de la revolución cubana tras conocerse los resultados de las elecciones a la Asamblea Nacional de la isla. Los cubanos acudieron a las urnas el pasado 26 de marzo y, según el informe de la presidenta del Consejo Electoral Nacional, Alina Balseiro, el sufragio se desarrolló en un ambiente favorable. Son las 12 y 15 minutos. Este lunes 27 de marzo, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reforzó alianzas con la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en pro de avanzar en el propósito de garantizar la soberanía alimentaria del país. El objetivo esencial de esta alianza es lograr una gestión de trabajo del Estado para que facilite la organización de sistemas alimentarios locales, soberanos y sostenibles que integren la producción, transformación, comercialización y consumo de alimentos y el fomento de una cultura alimentaria y educacional nutricional. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Al menos 39 personas migrantes extranjeras murieron en un incendio originado poco antes de las 22 horas locales de este lunes en el área de alojamiento de la estancia provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua. Así lo reportó el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación de México. En un comunicado, el instituto informa que se interpuso una denuncia ante las autoridades correspondientes para que se investigue lo sucedido y en su caso se proceda. Son las 12 y 16 minutos. Miles de franceses se movilizarán el día de hoy en las principales ciudades del país en una nueva jornada de protestas contra la reforma de pensiones promovida por el presidente Emmanuel Macron. Esta sería la décima movilización convocada por los principales sindicatos del país galo, que demandan la suspensión de la reforma al sistema jubilatorio aprobada por el gobierno francés sin completar el trámite legislativo. Las centrales sindicales piden la retirada del proyecto que aumenta hasta los 64 años la edad de jubilación para 2030 y adelanta a 2027 la exigencia de cotizar 43 años para cobrar una pensión completa. Somos periodismo. Ecología. En el Parque Recreacional Guayquerí de la ciudad de Cumaná se llevó a cabo la instalación de la Unidad de Respuesta Rápida contra Incendios Forestales del Estado Sucre. Esta instalación sigue el cumplimiento de instrucciones del presidente Nicolás Maduro, acordes con el quinto objetivo histórico del Plan de la Patria 2016-2025, que desarrolla el titular del ecosocialismo, Josué Lorca. Durante la actividad estuvieron los diferentes componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y bomberos de la región, en compañía de personal de Imparques, el MINEC y el Ministerio de Aguas. Son las 12 y 18 minutos. El Ministerio para el Ecosocialismo te invita a participar en la primera actividad deportiva familiar del ambiente titulada La Carrera por la Tierra, que se llevará a cabo el 23 de abril en Caracas. Esta iniciativa parte de la necesidad de crear conciencia sobre la protección de nuestro planeta y la conservación de nuestros recursos renovables. La ONU dio a carácter internacional a la fecha en el 2009, cuando la Asamblea General creó mediante la Resolución 63-278 el Día Internacional de la Madre Tierra y designó el 22 de abril como fecha para su celebración. Somos conciencia. Somos ecología. Y con esa noticia de ecología, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más relevantes del día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Panjam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Francia Jaimes y Oriana Chirinos, en los controles nos acompañó Relu Cardoso, y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz semana. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al día.